están? Ah, eso es mejor, ¿eh? Claro que sí. Bueno, gracias. Sí, es verdad, cuando uno tiene la vida puesta en manos de este Dios todopoderoso, real y genuino, puede estar y vivir confiado y vivir tranquilo. Cuando nuestra fe está puesta en Él y vivimos esa fe, entonces, más allá de las circunstancias que podamos estar atravesando o que haya a nuestro alrededor, podemos tener paz en nuestro corazón, en nuestro ser, porque nuestro Dios es fiel. Así que cuando Él dijo, yo te voy a sostener, yo te voy a sustentar, yo te voy a mimar, te voy a cuidar, te voy a proteger, voy a estar siempre a tu lado, todo eso es verdad. Así que comprobamos día a día y momento a momento que nuestro Dios es fiel. Así que cuando aprendemos a andar por la fe en nuestra vida, las circunstancias son cambiantes, ya sabes, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Pero nuestro Dios es fiel, es el mismo hoy, ayer y por los siglos, Él no cambia. Así que es una seguridad, es una certeza. Y poner nuestra fe en Él y desarrollar nuestro vínculo con Él nos hace vivir de esta manera. Pero al mismo tiempo, como el cristiano no solo piensa por sí mismo y para sí mismo, sino que también piensa en los demás para demostrar el amor de Dios al prójimo, por supuesto que nos preocupan las situaciones que afectan a todos nuestros conciudadanos, todos los que han nacido en este país o en cualquier lugar, en definitiva, pero que habitan junto a nosotros. No miramos para otro lado ni ignoramos que la gente puede estar teniendo dificultades, problemas. Por supuesto que sí, pero allí también estamos buscando de Dios y buscando que Él pueda alcanzar y bendecir, tocar, transformar la vida de muchos. Y en lo que esté en nuestro alcance, poder compartir para suplir algunas necesidades de algunas personas al menos. Así que esa es la tarea que nos tiene a nosotros los hijos e hijas de Dios aquí en la tierra, ¿no es cierto? Es demostrar a otros ese amor que nosotros estamos experimentando, demostrar ese Dios tan bueno y tan fiel que nosotros sí ya conocemos y hacérselo conocer a otros también para que la existencia de muchas otras personas pueda cambiar así como un día nuestra propia existencia cambió. Qué precioso lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida. Así que eso es lo que tenemos que compartir con los demás. Por lo cual, para eso, nunca hay temor, nunca hay vergüenza. Al contrario, con toda humildad, compartimos con aquellos que están en necesidad de esta manera. Que Dios te bendiga también al hacerlo cada día y disfrutarlo cada día también. ¿Cuántos estuvieron el domingo de los que están aquí? O al revés, ¿quienes no estuvieron el domingo? Quizás alguno. Bueno, a la mayoría entonces que ha estado, como ven, ya no tenemos plantas, frutos, no tenemos nada. Pero hemos tenido una preciosa reunión de bautismos y siete personas han sido bautizadas y eso implica, bueno, que han ingresado a la membresía de la congregación y son parte ya oficialmente, digamos, de la comunidad, de esta comunidad. Así que se añaden a los que ya habían sido bautizados en los últimos meses y otros que ya eran bautizados y han estado viniendo han también ingresado a la membresía, se los ha aceptado. Así que estamos en una iglesia que crece. Y de eso vamos a compartir también en esta tarde una reflexión acerca de la bendición que es formar parte de una iglesia que crece, pertenecer, participar, ¿no es cierto? Desarrollar nuestra vida espiritual en una iglesia que crece. Esto tiene mucha bendición. Vamos a hablar luego de tres características de una iglesia que crece y vamos a buscar algún pasaje que nos pueda estar reflejando estas tres características también. Pero como resultado de esto y como usted habrá visto porque estuvo aquí en todo caso el domingo, nos hemos visto sobrepasados en la capacidad que tenemos en este lugar y teníamos, a pesar que habíamos agregado sillas y algunos bancos que allí quedaron todavía, había mucha gente parada allí detrás, algunos todavía fuera del salón. Y algunos jóvenes luego se sentaron acá en el piso, no teníamos lugar. Pero esto es para que todos podamos estar observando lo que Dios está haciendo en este tiempo y de la necesidad que tenemos de abrir nuevos odres, ¿no es cierto? Y como dice el pasaje allí en el Antiguo Testamento, que decían, es necesario traer nuevas vasijas para que puedan ser llenas con el espíritu que Dios estaba derramando, con el aceite que Dios estaba derramando, ¿no es cierto? Y ese aceite simboliza el espíritu, sí, y es un derramamiento del espíritu y un obrar de Dios. Nosotros no tenemos que ponerle límites a eso, es decir, bueno, Señor, ya está, porque no tenemos más capacidad, sino que por el contrario, como se está tratando de personas, de vidas que están siendo cambiadas y transformadas, necesitamos hacer espacio. Y claro que no podemos tirar las paredes porque tenemos vecinos y ya el edificio no da para mucho más, pero bueno, tenemos que estar orando para que efectivamente Dios nos pueda guiar a abrir un nuevo culto en algún momento del domingo y poder avanzar en este aspecto también. Así que tengan una oración porque va a ser muy, muy próximo, casi inmediatamente, ya no podemos estar así. Por lo cual oremos para que Dios nos guíe y determine el tiempo correcto, pero estamos allí. En cualquier momento vamos a tener que estar multiplicando también nuestro esfuerzo, nuestro servicio al Señor. Van a seguir siendo necesarios maestros, maestras. Bueno, tenemos un excelente grupo ya también de quienes instruyen en la palabra, de predicadores, pero vamos a necesitar más y más personas que estén dispuestas a servir al Señor para que Él siga engrandeciendo su iglesia. No podemos dejar de que Dios haga y lleve a cabo lo que Él está deseando. De hecho, ya después del domingo, muchas personas me dijeron, pastor, no se olvide que yo también le pedí el bautismo, así que este año, ¿cuándo hay el curso de bautismo? Yo quiero ya, y bueno, ya tenemos algunos ahí que están entusiasmados con ver, digo, bueno, ahora viene el invierno, no queremos que esto sea un suplicio, sino que sea una bendición, ¿no? Ser bautizado allí en las aguas, así que ya la vamos a hacer nuevamente en el año, claro que sí. Y otros que dijeron, pero y nosotros no queremos ser miembros de la iglesia también. Ya fuimos bautizados, quizás en otra congregación, en otros lugares. Bueno, entonces están también solicitando el ser parte. Lo que están queriendo decir que queremos comprometernos con esta iglesia y con lo que Dios está haciendo aquí y ser parte de todo este mover y que Dios también nos use a nosotros, así dice la gente, para que pueda seguir siendo glorificado entre ustedes. Así que, sigamos orando por todo esto y teniendo sensibilidad para tomar las decisiones que sean correctas en cada momento. Tres características de una iglesia que crece. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 1, desde el versículo 40 al 51. Vamos a leer este pasaje y luego vamos a reflexionar en cómo aquí quedan reflejadas estas tres características de una iglesia que crece. Nosotros estamos creciendo. Y esto es una bendición, pero tenemos que ver esto con toda humildad, porque no se trata de nosotros, no se trata de nuestra capacidad, no se trata de que hemos tomado decisiones pensadas por nosotros mismos o hemos hecho y elaborado planes por nosotros mismos. Por eso tenemos que reconocer con toda humildad que si estamos en una iglesia que crece, eso es una bendición. Para mi vida, para la vida de cada uno, para la vida de los matrimonios, de los niños, de los jóvenes, adolescentes, etc. Pero, digo otra vez, con toda humildad, porque eso implica que Dios está haciendo la obra, por lo cual lo tenemos que reconocer a Él. Porque si Él no estuviera y separados de Él, ya sabemos que nada podemos hacer. No podemos dar nosotros humanamente crecimiento a la iglesia. Así que si el crecimiento es sano, es saludable, es de bendición, es sostenido y sustentable a lo largo del tiempo, eso es porque Dios está allí obrando. Y Él trae vida, si Él transforma y el poder del Espíritu obra y sana y salva y edifica. Así que así como dijo Jesús, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo dijo Jesús. Así que la iglesia es del Señor y Él da el crecimiento como también la Biblia enseña. Para nosotros nos queda eso, Señor, qué bendición poder estar en una iglesia que crece. Porque también nosotros, que ya somos miembros de la iglesia, reconocemos tu presencia entre nosotros, reconocemos el obrar poderoso de tu Espíritu Santo, vemos cómo vos bendecís lo que nosotros hacemos como servicio a vos. Vemos cómo si alguno está orando por determinadas personas en necesidad o para que te conozcan a vos, efectivamente esas personas son alcanzadas por vos. Y si era que estábamos orando, intercediendo por salud, por sanidad, Señor, vos la estás llevando a cabo y nosotros creemos que has sido vos el que ha levantado a esos enfermos y los sanó. O en otros casos estamos orando por algún matrimonio que alcance armonía, que haya paz, que se, bueno, se consolide el vínculo, etc. Y bueno, y algunos oran a veces por gente que no todos conocemos, pero no hace falta eso. Pero sí, lo más importante es que Dios responde. Y entonces allí hay bendición. Y otros que oran por alguna criatura, por una familia, por el trabajo. Y hay en nuestro medio muchos que han dicho, me sorprendió el Señor, que tan rápido y en lo que yo estaba buscando. Y sí, efectivamente, Dios es así, es real. Y cuando bendice, bendice a medida, digamos, ¿no es cierto? Así que es una bendición por eso, pero también porque nosotros recibimos bendición, porque somos edificados, porque podemos servir al Señor, sentirnos útiles en sus manos y ver cómo Él nos puede utilizar para bendición de otros. Y qué bueno, todos lo gozamos y lo disfrutamos cuando vemos personas que toman la decisión de bautizarse. ¿Y por qué se bautizan? Y porque no hace mucho conocieron al Señor y vieron cómo su vida fue cambiada y transformada. Y más que ellos, lo vieron aquellos que rodean a esas personas, ¿no es cierto? Sus propios familiares, padres, madres, hermanos. Dijeron, no, la verdad que cambió un montón. Bueno, es lo que Dios hace en la vida de una persona cuando ésta se entrega a Él. Así que qué lindo es eso, ¿no es cierto? Qué bueno. Y seguramente que hay mucho más todavía, ¿eh? El Señor está viniendo, pero en este tiempo tenemos que seguir buscando que muchos más conozcan a Dios, conozcan al Señor y se entreguen a Él. Dice este pasaje entonces de Juan capítulo 1, versículo 40. Uno de ellos era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Resulta que Jesús estaba andando, ¿no es cierto? Y estaba ministrando, era el comienzo de su ministerio y comienza a llamar a algunos al discipulado, a seguirle a Él, a comprometerse con Él. Y entonces dice, uno de ellos era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano Simón. Cuando lo encontró le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Entonces Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús vio a Simón le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te vas a llamar Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Allí encontró a Felipe, que era de Betsaida, el pueblo donde vivían Andrés y Pedro. Jesús le dijo a Felipe, sígueme. Luego, Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la Biblia y del que también hablan los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael preguntó, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Contestó Felipe, ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, aquí viene un verdadero israelita, un hombre realmente sincero. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, me fijé en ti cuando estabas bajo la higuera, antes que Felipe te llamara. Entonces Natanael respondió, maestro, tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Jesús le dijo, ¿crees esto solo porque dije que te vi debajo de la higuera? Pues todavía verás cosas más sorprendentes que estas. Y luego les dijo a todos, les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y verán también a los ángeles de Dios subir y bajar sobre mí, que soy el Hijo del Hombre. En este pasaje encontramos tres características que todas las iglesias debemos tener y que son tres características que reflejan una iglesia que crece. Si están estas tres características, básicamente, podemos decir, esa es una iglesia que crece. Otra vez, no por el esfuerzo humano, no por la sabiduría humana que pueda estar allí presente, sino porque Dios revela su presencia allí y manifiesta su poder trayendo crecimiento a esa congregación. Eso es lo que está aconteciendo entre nosotros y son tres características sobre las cuales tenemos que perseverar. Es decir, ya lo estamos verificando, por lo cual es bueno reconocer que es por esas razones y entonces podamos incrementar todavía mucho más nuestra tarea en este sentido. En primer lugar, una de las cosas que hizo Andrés toda vez que estuvo hablando con Jesús y se encontró con Jesús fue llevar a Simón a donde estaba Jesús. El versículo 42 está marcando esto, ¿no es cierto? Dice allí la palabra de Dios, entonces Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Llevó a Simón para que él viera a Jesús. Fue a buscar y a traer a Simón, a traerlo hacia Jesús. No solo que lo trajo, lo atrajo hacia Jesús. Y esta es la primera característica. Una iglesia, para que crezca, debe ser una iglesia atraccional. Una iglesia que atrae a las personas. Pero otra vez, no solo porque tenemos un buen espacio, cómodo, o no tanto ya por la capacidad, pero cómodo, con aire, con todas esas cosas, y hay un buen ambiente, un buen clima. No atraerlos por eso, no solo atraerlos por la buena música, no solo atraerlos por un cierto compañerismo, efectivamente, que tenemos. Digo, son cosas importantes, pero no es lo fundamental. Debemos atraer hacia el Cristo, hacia Dios que está presente entre nosotros. Así que debemos ser una iglesia atractiva, como efectivamente expresa nuestra declaración de visión. Llegar a ser una iglesia activa y atractiva, que atrae a la gente. No que la repele, que la expulsa, sino por el contrario, que atrae a las personas. Que las personas sepan que aquí ocurren cosas de parte de Dios y también se sientan atraídas a venir a buscar a ese Dios porque tienen necesidad de Él. Claro que eso no debe ser solo porque se enteran por casualidad, sino que allí en donde... ¿Cómo se enteró Pedro de que estaba allí Jesús? Andrés le fue a decir. Andrés fue y le dijo, vení, yo ya lo he encontrado, vení y velo por vos mismo. Lo atrajo a Jesús. Entonces, esa es la tarea que debemos hacer para seguir siendo una iglesia atractiva. Tenemos que salir a buscar a las personas y decirles, Dios tiene un propósito para tu vida, hay un camino para tu vida, hay esperanza para tu vida, hay un poder sin igual que va a querer obrar en tu vida para cambiar y transformar. Así que tenemos que hacer lo mismo que hizo Andrés, buscar a muchas personas y llevarlos a Jesús, traerlos a Jesús. Algunas iglesias saben atraer a la gente, pero en realidad están basados en algunas reglas de mercadeo, de marketing, y eso está bien, pero no es suficiente. Tenemos que hacerlo a través de la tarea de los propios creyentes que están siendo parte de esa congregación. No solo por el sonido, las luces o la tecnología, como recién decíamos, sino porque vamos a mostrar el amor de Dios y traemos a las personas a la presencia del Señor. Lo más importante que va a atraer a las personas hacia Dios es que nuestro estilo de vida sea distintivamente cristiano. Si nosotros, como parte de la iglesia del Señor, no estamos mostrando que nuestra vida es muy distinta al estilo de vida que lleva la gente que no tiene a Dios, entonces no se van a sentir ni por curiosidad atraídos a saber por qué vivís de esta manera, por qué vos tenés ese estilo de vida, por qué tenés esa experiencia de paz aunque estés pasando por alguna dificultad, por qué, qué hay en tu vida de diferente que en la mía y yo por qué no me puedo sentir de esa manera. Entonces, cuando vos y yo vivimos una vida verdaderamente cristiana, profundamente bíblica, entonces eso es el más poderoso testimonio para todo el mundo que vive en oscuridad y en tinieblas. Y se marca claramente, y eso atrae, es como un imán poderoso, y que va a hacer que vos puedas guiar a la gente hacia Cristo. Así que eso es lo que va a demostrar también que las personas llegan a un genuino encuentro con Dios. No porque vienen a un lugar donde se la pasa bien y me olvido un poco de mis problemas, sino porque allí me di cuenta que estaba Dios también. Y la persona va a tener oportunidad de tener un genuino encuentro y profundo encuentro con Dios todas las personas en este caso tendrían que poder decir, aunque no reciban a Cristo en su corazón, verdaderamente Dios estaba allí. Estuve el domingo, no soy creyente, pero verdaderamente me pareció que Dios estaba aquí. Algo percibí, algo sentí, mis sentidos se vieron impactados y bueno, yo tomé conciencia de eso. Eso es lo más importante, que se revele y se manifieste la presencia de Dios entre nosotros y la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros, en tanto estamos en nuestro hogar, haciendo las compras, viajando en los medios de transporte, en la escuela enseñando, en la escuela aprendiendo, en la universidad, en el trabajo, en donde fuere. Allí debemos mostrar que Cristo está no solo presente, sino vivo y activo en nuestra vida. Eso es atraccional. También, por supuesto, lo será cuando en nuestra vida estemos demostrando integridad. Si no, nuestro testimonio pierde autoridad, se debilita absolutamente. Tenemos que mostrar integridad, porque eso va a abrir la puerta de la confianza en cada uno de nosotros de parte de la gente. La gente ya no confía en nadie, porque todo el mundo dice una cosa y hace cualquier otra. Promete y nunca cumple, y así. Entonces, la gente está buscando integridad, que hay tanta necesidad en nuestro país también, ¿no es cierto? Y cada vez escuchamos más cosas y pareciera que cada vez llaman menos la atención. Y en algunos casos hasta parecen querer justificarse, o naturalizarse, o a lo que es malo llamarlo bueno, o al menos si es en cierta medida. Pero bueno, sí, yo llevé, pero compartí un poquito con los demás y entonces para eso que estaría justificado. Nuestra vida en nuestro país y otros países, claro, pero nuestra sociedad está moralmente muy degradada y bueno, no nos tendría que llamar tanto la atención a los que somos de Cristo. Pero al mismo tiempo de ese proceso que hay de degradación, nosotros estamos aquí como sal para detener ese proceso de degradación. Estamos como luz para iluminar esas tinieblas y esa oscuridad tan profunda. Para que en donde no hay integridad, nosotros podamos mostrar que es posible vivir en integridad. Y entonces eso va a abrir la confianza de la gente. ¿Para qué ocurre en tu vida? ¿De quién me querías hablar? Ahora sí van a escuchar. Porque primero vieron que nuestra vida es una vida íntegra, coherente, que no estamos proponiendo nada a los demás que no estemos viviendo personalmente nosotros. Y aunque no dijéramos nada, entonces la manera de vivir ya sería ese testimonio poderoso. La gente lo podría ver y ya se sentiría atraída. Atraída no a nosotros, sino a Cristo que está en nuestra vida. Así que en primer lugar, tenemos que ser una iglesia atraccional, atractiva, atraer a la gente hacia el Señor. ¿Cómo hacemos? Hay que seguir saliendo, yéndola a buscar y trayéndola hasta aquí. Pero bueno, la persona vino, fue atraída, está entre nosotros, comienza a asistir, se va integrando, conforma algunas amistades, etc. Bueno, no es eso el fin, sino que solo el principio de un proceso y de un camino que debe recorrer entre nosotros. Lo segundo que debe ocurrir es que tenemos que ser una iglesia transformacional. Será atraccional, pero con el propósito de que se transforme la persona, sea transformada, no por lo que nosotros vamos a hacer y a decirle, un lavado de cabeza, de cerebro, no, sino porque verdaderamente el Espíritu de Dios comienza a obrar en esa persona. Y comienza a desatar ligaduras, a romper cadenas, a derribar muros, a aliviar sufrimientos, a sanar heridas y dolores, porque comienza a percibir y a tomar conciencia del amor de Dios y comienza a sentirse valioso, valiosa para Dios y comienza a darse cuenta que en Dios hay un propósito para su vida. Y entonces, bueno, en todo ese proceso de conocimiento de Dios y de la salvación que Él ofrece, de la vida que Él ofrece, de la vida eterna, la persona en un momento es conmovida y es quebrantada y entonces es el momento en el cual abre su corazón y todo su ser al Señor y lo recibe allí como salvador personal. Ahora, por eso, ¿qué mayor transformación en una persona de que pase de muerte a vida eterna? Esa es la más profunda y más grande transformación que pudiera haber. Y eso entonces es el propósito por la cual atraemos a la gente, somos atraccionales, para que sean transformados. En algún caso era vení y ve, ¿no es cierto? Felipe le dijo a Natanael, vení y lo vas a ver. Cuando dijo, che, hemos encontrado a Jesús, hemos encontrado a Mesías, me he encontrado con alguien que es tremendo, es poderoso. ¿Pero de quién es? No, Jesús. Ah, pero ¿de dónde? De tal. Y puede salir algo bueno ahí, la verdad que... Bueno, mirá, no me crean. Vení vos y velo por vos mismo. Esa fue la invitación. Vení y ve. Vení y ve. Vení y comprobalo. Vení y experimentalo. Y después me contá. Esa es la tarea. Vení y ve. Vení y ve. Pero hay que ir a buscar para invitar. Vení y velo también por vos mismo. Y experimentarlo por vos mismo, para que en segundo lugar entonces sea lo transformacional. Ahora que viniste, hay que morir. Bueno, nosotros conocemos mejor esa terminología, ¿no es cierto? Los que ya somos del Señor. Venir y morir significa eso, es morir a nuestra antigua manera de vivir, ese estilo de vida, alejado de Dios y en oscuridad, en pecado, en esclavitud de pecado. Y para entonces ahora encontrar al Salvador, y encontrar salvación, y encontrar libertad, y comenzar a vivir esa vida eterna. Entonces, eso es venir a morir para nacer a una nueva vida, espiritualmente hablando. Para que entonces en muchas de esas personas que van viniendo, pues, bueno, se cumpla la palabra de Pablo a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, morí, Cristo ahora vive en mí. Así que esa experiencia de conversión, de salvación, de entrega, es el propósito por lo cual atraemos a la gente, no para entretenerla, no para hacerle pasar un momentito fugaz de bienestar, no, mucho más profundo y trascendente que eso, es que conozcan como Salvador personal a Cristo Jesús. Jesús enseñaba, unos capítulos más adelante en el Evangelio de Juan, y decía, les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Y así es en la vida espiritual, hay que morir a nosotros mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, eso implica morir a nosotros mismos. Y el Señor lo estaba enseñando de esta manera, con esta imagen, con esta parábola. Si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá. Y el que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. Bueno, así pasó con esos cuatro pescadores que estábamos leyendo recién, ¿verdad? Jesús los invitó a ser seguidores, a ser discípulos de Él, a comprometerse con la misión que Él tenía también. Estos cuatro encontramos al final de los evangelios que están listos también para morir por Él. Es un cambio y una transformación completa. De hecho, algunos de ellos se convirtieron en mártires de la fe. Y otro, como Juan, también sufrió prácticamente la muerte por causa del Evangelio. Eso es transformación de vida, eso es cambio de vida. Por lo cual, para todo esto necesitamos seguir perseverando en la oración y en la intercesión perseverantes. Que bueno, hemos compartido, se nos ha compartido un versículo que nos inspira a eso, que nunca debemos dejar de orar. Y debemos dejar que al hacerlo el Espíritu Santo nos guíe en ello y en todas las cosas. Así que tenemos que tener nuestra oración e intercesión perseverantes. Tenemos que depender del poder del Espíritu Santo. Tenemos que seguir brindando un profundo discipulado bíblico, pero también vivencial. Es decir, donde la gente pueda ver que la enseñanza de la palabra de Dios, de la enseñanza de Jesús, la enseñanza de la Biblia, se aplica perfectamente en la vida cotidiana de hoy en día. Que es relevante, que no es un libro antiguo que enseña historias de Noé y de no sé cuántas cosas. No, que ahí está la enseñanza básica para que yo pueda vivir hoy victoriosamente cuando Cristo es mi Señor. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer también en el discipulado permanentemente, que lo que aprendemos de la palabra, las personas vean que tiene una aplicación inmediata a su vida cotidiana, que tiene coherencia, que efectivamente puede guiar y orientar mi vida en todas las cosas. Tenemos que seguir sosteniendo un compañerismo transformador el compañerismo, compañerismo, la comunión entre nosotros, una comunión sana, espiritual, es un ámbito, un ambiente de transformación. Brindar una atmósfera saludable a la gente es un ámbito de transformación y cambio. Así que tenemos que seguir sosteniendo un compañerismo sano, espiritual, profundo y abierto a todos. Ah, Jesús, en este sentido, como si ya fuera poco lo transformación que ellos ya estaban experimentando, al final de estos versículos que leímos en Juan, le dijo a Natanael: ¿crees que esto solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Jesús ya los sorprendió en su capacidad de ver, en su sabiduría, en su discernimiento y en su poder, lo cual lo confirmaba como el Hijo de Dios. Pero entonces, al ver esto, Natanael ya se sorprendió y Jesús se dio cuenta de eso y dijo: no, este hombre tiene algo diferente a todos. Se sintió atraído y ahora estaba siendo transformado por Jesús. Entonces Jesús le dijo: todavía verás cosas más sorprendentes que estas. No le dijo solo vas a aprender cosas más sorprendentes, le dijo vas a ver cosas más sorprendentes. Y se estaba refiriendo en primer lugar a la propia vida de Natanael. Vas a ver cosas sorprendentes en tu vida. Y el Señor te dice en esta noche también a vos: vas a ver cosas más sorprendentes en tu vida de las que viste hasta aquí. Él va a seguir transformando, Él va a seguir obrando con gran poder y gloria en tu vida también. Pero al mismo tiempo, la otra versión es que vas a ver cosas más sorprendentes de Dios en la vida de otros. Así como las estamos viendo, así, mira qué preciosa esta vida, mira qué precioso el reconocimiento, la gratitud de aquella otra persona. Así que nos vamos a seguir sorprendiendo de lo que Dios va a seguir haciendo entre nosotros. Una iglesia, entonces, que atrae, atraccional, una iglesia transformacional, no solo vengan y vean, sino ahora que ven, transfórmense, mueran a sí mismos. Y por último, completamos el ciclo. Ahora hay que salir e ir a buscar a otros. Esa persona que usted oró, esa persona por la cual usted se preocupó, a la cual le pudo ministrar, la pudo servir, pudo interceder, le estuvo hablando del Señor, la está invitando, vení y ve, vení y participá, experimentá. Esa persona luego se entrega al Señor, comienza a ser transformada y cambiada, comienza a crecer en el discipulado. Bueno, en algún momento también va a tomar conciencia de que ahora también ella debe hacer lo mismo que usted hizo en el principio, tiene que salir a buscar a otras personas también. Y esto tiene que ver con a la hora del ir y hacer discípulos. Vení y ve, vení y sé transformado, andá y hacé discípulos. Así que este es el ciclo, las tres cosas importantes, las tres características básicas de una iglesia que crece. Es una iglesia donde las personas son atraídas a Cristo, donde el poder del Espíritu Santo las transforma y donde luego de un pequeño y corto tiempo de discipulado también van a estar yendo a buscar a otros. Y esto es el ciclo que se repite. No están aquí solo para llenar los asientos que tenemos o ocupar los asientos, vienen para constituirse en fieles discípulos del Señor. En personas que realmente le van a servir a Él. No que están aquí solo para recibir bendiciones y decir: Señor, tengo tantos problemas. No. En asumir su condición de hijos e hijas de Dios con toda plenitud, con toda conciencia y comenzar a servirle como corresponde a Él. Qué interesante, dice que Andrés, toda vez que se encontró con Jesús y fue confrontado y fue impactado por Jesús, lo primero que hizo fue ir a buscar a otro. Y en este caso era su hermano, pero es lo que hizo, a Simón. Qué interesante, porque Felipe hizo lo mismo, le ocurrió lo mismo. No es que ya había una ley, una enseñanza que decía que esto es lo que tiene que pasar, pero qué ejemplificador, qué buen ejemplo es para todos nosotros lo que ocurrió también con Felipe. ¿Qué hizo Felipe? Después que se confrontó y encontró a Jesús y fue impactado por él, fue a buscar a Natanael, fue a buscar a otro. ¿Ven? Como vinieron, vieron, fueron transformados, salieron a buscar a otro. Así que este es el ciclo que no podemos dejar de seguir llevando a cabo y de que siga funcionando entre nosotros. La intención de Dios no es que nos aislemos del mundo, que funcionemos como un grupo elitista, como si fueran las catacumbas, no conformarnos en un grupo secreto, una especie de logia, de ninguna manera lejísimos. Tampoco el propósito de Dios es que imitemos al mundo y sigamos la ley del mundo, las normas del mundo o los principios de este mundo. Más bien quiere que, como pueblo del Señor y siendo gente transformada espiritualmente, infiltremos, influenciemos en la cultura que nos rodea, en este mundo en el cual vivimos, pero al cual no pertenecemos, y demostrar el amor de Dios a los perdidos, para que mucha gente entonces pueda venir al gozo de la gloria de Dios, al gozo de la salvación en Cristo Jesús. Así que, qué bueno que cada uno de nosotros podamos tener en cuenta esto, en principio para dar gracias a Dios por estar formando parte de una iglesia que crece. Es una bendición, es una tremenda bendición. Por la gracia de Dios, por lo cual también debe ser para gloria de su nombre. Pero entonces eso está marcando que, bueno, el Señor ha puesto sus ojos en nosotros y que a lo mejor Él está complacido de tu vida, de cómo le honrás, de cómo le glorificás, de cómo le obedeces, de cómo estás demostrando querer crecer en la vida cristiana, de cómo vivir de una manera más genuina el Evangelio de Cristo, de cómo vos también te ocupás de otros, de tus vecinos, familiares, amigos, de cómo ya no callás más ni ocultás más que sos de Cristo, porque no te da ningún tipo de temor ni vergüenza. Así que cómo vos estás orando e invitando a otros, Dios ve todas esas cosas, ya las sabe de lejos. Entonces Él ve que estamos haciendo lo correcto, que estamos queriendo ser atraccionales y transformacionales y también misionales. Y entonces Él se goza en eso y va a estar presente y va a obrar todavía mucho más y nos seguirá, bueno, sorprendiendo a todos en este sentido. Así que sigamos orando, sigamos teniendo gratitud al Señor y sigamos disfrutando. Otra vez, eso es bendición para tu vida, es bendición para tu familia, es bendición para tus hijos, es bendición para el matrimonio, etc. Así que no dejemos de ser agradecidos al Señor y de participar en la obra que Él está llevando a cabo también entre nosotros. Eso es un instrumento precioso para el Señor, una sierva, un siervo precioso para el Señor. Así que deja que Él te utilice, deja que el Espíritu Santo siga guiando tus cosas, tu vida, y Él te llevará siempre por esos caminos de bendición. Pero eso implica poder usarte para bendecir a otros, por lo cual posiblemente en algún tiempo más, no mucho más, estemos pudiéndonos acordar de la palabra del Señor en esta noche diciendo efectivamente Dios sigue obrando y sigue trayendo crecimiento y nos seguimos gozando y nos seguimos sorprendiendo, pero Señor, todo es para gloria tuya porque es por tu poder y tu presencia que esto ocurre. Así que gracias por dejarnos ser partícipes, por poder observarlo, disfrutarlo y usarnos para aquello que vos tenés como propósito. Permítame orar para terminar este tiempo y luego entonces abrir un tiempo de oración unos por otros y poder también llevar nuestra vida a la presencia del Señor y nuestras necesidades, nuestros motivos de oración. Pueden ser personales, pueden ser de familiares, podemos estar intercediendo por personas que usted conoce y están en necesidad. Y es lo que siempre hacemos, por supuesto, clamar a Dios para que Él manifieste y revele su gloria en la vida de cada uno. Pero ahora déjeme orar entonces y pedir esta bendición de Dios sobre su vida. Gracias Señor por ser Dios, eres soberano y todopoderoso y tú reinas por los siglos de los siglos y tienes todo bajo control y todo lo que acontece, Señor, tiene como propósito ir al cumplimiento de los tiempos y de cada una de tus promesas y de tus palabras, Señor. Por lo cual, Señor, estamos absolutamente agradecidos por habernos venido a buscar y a revelarnos tu amor y regalarnos esta vida eterna tan preciosa, esta vida abundante que nos has dado. Señor, gracias por ser nuestro compañero permanente, día a día, en todo momento, en todo lugar. Gracias, Señor, por poder experimentar esa presencia a nuestro lado, esa presencia en nuestra propia vida también. Señor, que aprendamos a desarrollar ese vínculo cada vez más, a profundizarlo, para que en todo momento la paz de Dios descanse en nuestros corazones, en nuestra mente, que no caigamos en la incertidumbre, en el pesimismo, en la derrota en la cual el mundo vive, precisamente porque vive alejado de vos. Señor, no queremos ser influenciados por las cosas del mundo, sino queremos que, por el contrario, con tu presencia, poder influenciar en la vida de muchos para que salgan de la oscuridad y las tinieblas y vengan a tu reino eterno. Señor, gracias por la iglesia, gracias por lo que estás haciendo en este tiempo. Y al hablar de iglesia, estamos hablando de todos y cada uno de los que son hijos e hijas tuyos, Señor. Gracias por todos los que en este tiempo también están formando parte de esta hermosa comunidad. Gracias por lo que están viniendo recientemente, como gracias por lo que hace tiempo ya que están entre nosotros. Todos son valiosos, son útiles, son importantes y todos enriquecen esta familia. Así que, Señor, nos gozamos en eso. Es una bendición para todos, Señor. Eso implica que vos estás en medio nuestro, Señor, que estás manifestando tu poder, que el Espíritu Santo está obrando. El Señor está trayendo libertad, está trayendo salvación, que hay victoria sobre el enemigo y las tinieblas, Señor. Así que te bendecimos por todo ello y te honramos. Y todo hace despertar en nosotros un canto de júbilo, de alabanza, de gratitud, Señor, y siempre estaremos delante de tu presencia para honrarte y glorificarte con toda humildad y aún a través de nuestras debilidades y de nuestras flaquezas. Señor, somos fuertes solamente en ti. Señor, somos fuertes y victoriosos solamente en ti. Así que esa será nuestra búsqueda permanente y cotidiana, Señor, la de tu presencia. Que tu bendición sea en la vida de cada uno de los que está aquí, Señor. Que tu llenura, tu plenitud, Señor, toda la gloria tuya sea, recaiga sobre la vida de cada uno de los que está aquí, grandes y pequeños, Señor, y sea extensiva a sus familias, a sus matrimonios, que los esposos, las esposas, Señor, reciban ahora esta unción fresca de tu Espíritu Santo. Señor, que las familias, el vínculo entre hijos y padres sea sanado y restaurado, fortalecido. Señor, que los hogares sean cubiertos por tu mano poderosa de todo mal, de toda acechanza. Señor, que traigas prosperidad emocional, traigas paz y traigas gozo a la vida de aquellos que están entristecidos en este tiempo. Señor, que traigas trabajo y provisión para sus necesidades a aquellos que están sin trabajo en este tiempo, Señor. Que tú desates ligaduras, Señor, de impiedad. Que tú desates y rompas cadenas de esclavitud, Señor. Y que tu salvación siga avanzando y corriendo. Que tu reino se siga extendiendo, Señor, para gloria de tu nombre. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén.